Se inicia a continuación el programa Homenaje a Mercedes Sosa, parte 3. En las partes 1 y 2 que se transmitieron sábados anteriores, revisamos la obra y vida de Mercedes Sosa en la primera parte hasta que triunfó en el Festival de Cosquín, esto es, sus comienzos en el movimiento del Nuevo Cancionero junto a Tejada, Gómez y Matus. La parte 2 es la parte del éxito nacional que lo transmitimos el sábado pasado, es desde ese triunfo en el Festival de Cosquín hasta que por razones políticas tuvo que exiliarse y abandonar el país. Esta parte 3 abarca el periodo que va desde su regreso del exilio hasta que muere, porque prácticamente no dejó nunca de cantar y de trabajar durante toda su vida. Veremos posiblemente la parte más importante hoy de Mercedes Sosa, su trascendencia latinoamericana y mundial. Mercedes Sosa regresó a la Argentina luego del exilio en febrero de 1982, poco antes de que la dictadura militar se viera obligada a iniciar el traspaso del poder a un gobierno civil tras la Guerra de Malvinas. En esa ocasión realizó una serie de recitales históricos a sala repleta en el Teatro Ópera de Buenos Aires, que se convirtieron en un acto cultural contra la dictadura, a la vez que en un hecho renovador de la música popular argentina al incluir temas y músicas provenientes de diferentes corrientes, como el folclore, el tango y el rock nacional. Fueron 13 recitales a sala llena, y entre los invitados estuvieron el litoraleño Raúl Barbosa, el pianista Ariel Ramírez, el tanguero Mederos, el compositor de rock nacional Charly García, el cantautor León Gieco, el chamamecero Antonio Tarragó Ross, en fin, un conjunto de músicos de distintas corrientes musicales y distintas temáticas que comenzaron a acompañar a Mercedes Sosa en muchos recitales. Los músicos de soporte de Mercedes fueron el guitarrista uruguayo Omar Espinosa y el percusionista Domingo Cura. En el recital incluyó dos canciones no folclóricas que resultaron emblemáticas de su repertorio. Escucharemos, en primer lugar, la primera de ella, Como la cigarra, de María Elena Walsh. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Mm-hmm.

su interpretación de canciones compuestas en forma ya sea sola o a dúo con los propios autores, rockeros nacionales y autores de nuestro hermano país Brasil, dieron origen a recitales en todo Latinoamérica, pero se destacaban siempre los que acontecían en Río de Janeiro y en Buenos Aires, donde se mezclaban los folclores de los dos países, donde aparecía Chico Buarque, Milton Nascimento, se mezclaban con Charly García, con Fito Páez. Posiblemente de todas estas relaciones de Mercedes Sosa con los rockeros, la que se hizo más fuerte, más intensa a nivel personal, fue con Charly García. Vamos a escuchar de Charly García y con la participación de Milton Nascimento, Inconsciente Colectivo. Cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Prácticamente en la misma época podíamos escuchar otro éxito que canturreábamos todos por allí, esta vez con Fito Páez. Música.

cansado de llorar. No te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Cuando me mires a los ojos y mi mirada esté en otro lugar, no te acerques a mí, porque sé que te puedo lastimar. No pienses que estoy loco, que es solo una manera de actuar. No pienses que estoy solo, que estoy comunicado con todo lo demás. Oye, cuando estés mal, cuando estés sola, cuando ya estés cansada de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. No te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. No te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Buenos Aires, hasta la vista. Esa era la Mercedes Sosa triunfante de los 90. En diciembre de 1994 representó a las Voces de América en el segundo concierto de Navidad realizado en la Sala Nervi del Vaticano, una iniciativa por la paz del Papa Juan Pablo II que se inició en 1993 y que se volvió una importante convocatoria cultural global desde entonces. En enero de 1997, Mercedes Sosa cerró el Festival de Cosquín incorporando a Charly García, uno de los emblemas del rock argentino. El hecho fue motivo de discusiones entre quienes sostenían una versión más acotada para la música folclórica y aquellos que la visualizan más relacionada con los diversos géneros que integran la música popular. A partir de todas las discusiones y divergencias que hubo en torno a esa actuación, Mercedes Sosa decidió prácticamente no concurrir más al Festival de Cosquín. En el 99, Mercedes grabó La Misa Criolla de Ariel Ramírez, una famosa de obra de entrecruzamiento entre música académica y folclórica argentina, dedicándosela a su madre. Más allá de lo artístico, el hecho llamó la atención debido a la condición diagnóstica de la cantante. Mercedes aclaró entonces: durante toda mi vida, las dos, ella y su madre, hemos tenido respeto, mi madre por mi ideología y yo por su creencia religiosa. Nunca ella me ofendió a mí, ni yo ofendí a mi madre, ni a ningún creyente. Nunca jamás canté ninguna canción en contra de Dios, y creo que eso fue gracias a mi madre. Por eso se la dedico a ella. Ese mismo año de 1999 realizó un recital junto a Luciano Pavarotti en el estadio del Club Boca Juniors de Buenos Aires, en el que cantaron a dúo dos temas, Caruso y la canzoneta napolitana. En fin, toda una trayectoria. Vamos a pasar ahora a escuchar una canción de Pablo Milanés. Y el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada pone siempre un pedazo de razón. Passa os anos e como muda o que eu sinto. O que ontem era amor vai se tornando outro sentimento. Porque anos atrás tomar tua mão, roubar-te um beijo sem forçar o momento fazia parte de uma verdade. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y el amor no lo reflejo como ayer. Como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo se impone siempre un pedazo de razón. Vamos viviendo, viendo las horas que van pasando. Las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. A todo dices que sí, a nada digo que no para poder construir esa tremenda armonía que pone vieja los corazones. Amor no nos refleja como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo se impone siempre un pedazo de temor. Vamos viviendo, vendo as horas que vão passando. As velhas discussões vão se perdendo entre as razões. A tudo diz esqueci. A nada digo que não para poder construir essa tremenda harmonia que põe viejo los corazones. Tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y el amor no nos refleja como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo se pone siempre un pedazo de razón. Escuchábamos una versión mercosuriana de Años, de Pablo Milanés. En el año 2007, Mercedes fue la principal figura del Festival de la Democracia, que festejó un nuevo aniversario del regreso de la democracia a Argentina. En diciembre de 1983 había retornado, y la asunción de la presidencia Cristina Fernández de Kirchner. Ese día se celebraban justamente los dos hechos, el aniversario 10 de la democracia y la asunción de Cristina Fernández de Kirchner como presidente de la República. Mercedes cantó y compartió escenario junto a otros cantantes como Alejandro Lerner, Ricardo Montaner, Gustavo Santaolalla y Patricia Sosa, ante una multitud de gente agolpada en la Plaza de Mayo. Luego volvió a los escenarios y por sus problemas de salud comenzó a cantar sentada.

y sin presumir de voz. Si me invitan a una farra, cuenten con mi corazón. Y sí. Volaron desde Chicago unos gringos con corbata en una suite de Santiago sin pisar Chuquicamata. Decidieron que en mi pago sobraban las serenatas. Sí. Más sola que una maleta olvidada en la Gran Vía. Desde que se fue Violeta enlutando la poesía, se ensañan con los poetas las faltas de ortografía. Sí. La cuentita de mi Chile, los listos de Washington, la mancillan con fusiles, te acribillan la razón. Ojalá ya sean los desfiles y el Cristo que los fundó. Sí. Los pobres no somos ricos y el cobre es más que la greda. La libertad cierra el pico desde que hay toque de queda. Pregúntale a los milicos qué hicieron en La Moneda. Sí. Pregúntale a los milicos qué hicieron en La Moneda. Sí. Pregúntale a los milicos qué hicieron en La Moneda. Sí. Sí. Pregúntale a los milicos qué hicieron en La Moneda. Sí. El 18 de septiembre del 2009, Mercedes Sosa ingresó al Sanatorio de la Trinidad, ubicado en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, debido a una disfunción renal, la cual había evolucionado negativamente hacia una falla cardiorrespiratoria. Padecía desde hacía más de 30 años del mal de Chagas-Massa, una enfermedad ligada a la pobreza rural que es endémica en el norte de la Argentina y en gran parte de Sudamérica. Solamente en Argentina, el número de personas infectadas con esta enfermedad asciende a 2,5 millones. El estado de salud de Mercedes se volvió crítico el 2 de octubre del 2009. A partir de entonces, el cuadro de salud del artista de 74 años se había deteriorado, habiendo sido inducida a un coma farmacológico. Su organismo se deterioró con el correr de las horas hasta desencadenar su muerte a las 5:15 de la mañana del 4 de octubre del 2009. Sus restos fueron velados en el Senado de la Nación Argentina y fueron despedidos por millones de argentinos que la visitaron en su último instante. Nada más le canto porque ya. Por su propia voluntad fue cremada y sus cenizas esparcidas en sitios elegidos por ella porque así lo quiso. Calchaquí, compañera de los gauchos, por las sendas del Tafí, compañera de los gauchos, por las sendas del Tafí. los campos de Acheral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parecemos, luna de la soledad. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdida en la cerrazón, quién sabe mi dita y por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré. A mi Tucumán querido, cantaré, cantaré. Este ha sido el cierre de nuestro homenaje a Mercedes Sosa, quien nos acompañó cantando durante 60 años, con toda una vida consecuente, vinculando la poesía, la música, logrando la magia de unir a dos poetas tan distantes en el tiempo como aquel Armando Tejada Gómez, prácticamente poeta de nuestra adolescencia, con este René de Calle 13, que anda recitando estas cosas novedosas. Mercedes Sosa unió a Ariel Ramírez, quien la acompañó con el piano en su última interpretación, con los rockeros, con Charlie García, con Fito Páez. Mercedes Sosa llevó nuestra música al Brasil y la cantó a coro con los brasileños, como la hemos escuchado. En fin, nuestra generación le rinde homenaje a Mercedes. Será hasta la próxima.